y con esta muy buena canción de AC/DC llamada Rock and Roll Train, damos inicio a esta edición del día de hoy, domingo 14 de marzo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo en esta misión que iniciamos desde la ciudad de Bogotá. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa de hoy, como siempre, nos va a dar una vuelta alrededor del planeta por los últimos acontecimientos de la política y la geopolítica internacional. Vamos a iniciar este recorrido desde Brasil y nuestra editorial nos va a llevar a lo que es Lula versus Bolsonaro, un choque de titanes en la política del Brasil. Estaremos posteriormente con nuestra sección de lo que estamos viendo, que a su vez nos llevará a Irlanda, China y Etiopía. Posteriormente viajaremos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, desde la cual nos estará acompañando Pablo con su columna para el día de hoy. Seguiremos de allí con la sección de números duros que nos llevará a México, la Unión Europea y Cataluña y Filipinas. Y concluiremos este programa del día de hoy con nuestra primera mesa internacional de este año 2021, enfocada en cómo va la vacunación en América Latina. Tendremos analistas que se conectarán desde la ciudad de Bogotá y desde la ciudad de Córdoba en Argentina. Con esto entonces vamos a dar inicio a este programa del día de hoy que nos va a llevar en principio a Brasil. Lula versus Bolsonaro, un choque de titanes en el Brasil. Si alguna vez hubo un choque de titanes en la política brasileña, este será sin duda el más interesante. Un tribunal brasileño anuló el lunes 8 de marzo una condena por corrupción de 2018 contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, despejando así el camino para que este popular líder de izquierda se presente en las elecciones presidenciales del 2022. Si lo hace, es casi seguro que será el principal contrincante del actual presidente Jair Bolsonaro, un populista de extrema derecha. Y hay que ir preparándonos para el enfrentamiento. Lo primero es quién es Lula. El exjefe sindical fue presidente de 2003 a 2011, cuando el auge de las materias primas le permitió ampliar masivamente el apoyo del Estado a los más necesitados, al tiempo que disfrutaba de uno de los periodos de mayor crecimiento económico de la historia del Brasil. Sus críticos, sin embargo, acusaron a su partido, el Partido de los Trabajadores, de corrupción. Después de que dejara el cargo, las cosas empezaron a tensionarse más en la política interna del Brasil. Su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida en medio de protestas masivas y el propio Lula fue condenado por corrupción en un juicio muy polarizado y politizado que tuvo lugar antes de las elecciones presidenciales del año 2018, lo que le impidió, en consecuencia, competir. Su encarcelamiento fue parte de una estrategia política que despejó el camino para que Jair Bolsonaro arrasara en el poder con una plataforma populista de derecha bajo un discurso de mano dura contra la violencia urbana, ajustes económicos neoliberales, así como declaraciones provocativas sobre las mujeres, los gays y las minorías. Sin embargo, Lula sigue siendo el político más popular del Brasil. Según una encuesta publicada por el diario O Estado de Sao Paulo, el 50% de los posibles votantes elegirían a Lula, frente a solo el 38% que obtendría Bolsonaro. Pero Lula también tiene un índice muy alto de desaprobación, lo que significa que, al igual que con Bolsonaro, la gente lo ama o lo odia en igual medida. No hay término medio en la política de Brasil de los últimos años. Y es que los brasileños están hartos y profundamente polarizados. Después de todas las convulsiones de los últimos 10 años, los brasileños en general todavía se sienten alejados de sus líderes. Y las divisiones son profundas. Un estudio de Ipsos BBC de 2019 encontró que un tercio de los brasileños dice que ni siquiera vale la pena tener una conversación con personas que tienen puntos de vista políticos opuestos. Solo la India y Sudáfrica tenían tasas más altas de intolerancia en este aspecto. Esta será sin duda una batalla histórica. Lula todavía tiene que superar algunos obstáculos legales antes de poder presentarse, pero una candidatura de Lula supondría una carrera presidencial como ninguna otra en el Brasil de los últimos años. El resurgimiento global del populismo en los últimos 15 años ha tenido varios protagonistas, desde Donald Trump en los Estados Unidos hasta Rodrigo Duterte en Filipinas, contando también al mismo Jair Bolsonaro, todos con un discurso anti-establecimiento. Pero en ningún momento en la memoria reciente del país del tamaño y la influencia de Brasil, que es por demás la mayor economía de América Latina, ha visto un enfrentamiento entre dos candidatos tan disímiles en el espectro político. ¿Cómo podría darse la campaña entonces? La campaña de Lula se centraría principalmente en el empleo y la desigualdad, un mensaje que puede tener buena acogida después del bajonazo económico del año pasado. Y mientras que Lula todavía goza de una amplia popularidad, Bolsonaro ha visto caer recientemente sus índices de aprobación, en parte debido a su desastrosa gestión de la pandemia y a la distribución tan deficiente de las vacunas que está teniendo lugar en este momento en Brasil. Pero Bolsonaro también tiene cartas que jugar. Los cheques de ayuda para la pandemia que ha estado distribuyendo en las zonas más pobres del nordeste de Brasil, pueden terminar jugando a su favor. Y sobre todo Bolsonaro, que es un político como buen político de derecha que le gusta tener enemigos. Y Lula es su mayor némesis política y la de sus partidarios. Un enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula se convertiría rápidamente en una guerra ideológica y cultural que reflejaría las profundas divisiones de la sociedad brasileña. Y eso, para bien o para mal, es el tipo de lucha en el que ambos pueden dar muchísimos golpes mediáticos. De esta manera entonces, desde el Brasil vamos a ir posteriormente a conectar con lo que estamos viendo, que nos llevará a Irlanda, Etiopía y Cataluña. Pero antes, algo más de música. When she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, da coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. Lo que estamos viendo. ¿Dejará Irlanda del Norte el Reino Unido? La unificación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte es en un solo Estado soberano ha sido durante mucho tiempo un sueño para muchos nacionalistas irlandeses. Pero los últimos sondeos revelan que la opinión pública está cambiando. La combinación de los cambios demográficos y el Brexit, que dio lugar a la salida de Irlanda del Norte de la Unión Europea por ser parte del Reino Unido, han aumentado el apoyo a la separación de Londres a corto plazo. Una encuesta reveló que el 42% de los habitantes de Irlanda del Norte apoya la reunificación, y la cifra era aún mayor entre la cohorte de menores de 45 años, cerca del 47 al 46%. Por su parte, el Partido Nacionalista Irlandés Sinn Féin, que obtuvo una gran victoria en las elecciones generales de Irlanda del año pasado, declaró recientemente que Dublín, Belfast y Londres deberán empezar a prepararse para la reunificación de Irlanda y pronto. Pero la cuestión es extremadamente difícil de conciliar. El acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin a décadas de derramamiento de sangre entre los nacionalistas irlandeses y los unionistas pro Reino Unido, dice que solo se puede lograr una Irlanda unida si la mayoría de los norirlandeses dan su consentimiento. Sin embargo, en 2016 la mayoría de los norirlandeses, el 56%, sí dijeron que querían permanecer en la Unión Europea. ¿Podría celebrarse pronto un referéndum de unificación irlandesa? De Irlanda, entonces, vamos a viajar directamente a China y al lanzamiento del pasaporte COVID. Cuando el esfuerzo mundial de vacunación está muy avanzado, con 313 millones de vacunas administradas en 118 países, China se ha convertido en uno de los primeros países del mundo en emitir un certificado oficial para demostrar la vacunación y los resultados de las pruebas. Las autoridades chinas esperan que los nuevos documentos de vacunación impulsen los viajes nacionales e internacionales de los ciudadanos chinos. Pero hay dos grandes cuestiones todavía pendientes. Hasta la fecha, China solo ha vacunado al 4% de su población. Aunque eso es todavía muchísima gente, tienen muchas vacunas que administrar antes de que este programa pueda despegar realmente. Además, aún no está claro qué países aceptarían el pasaporte COVID de China, ni de qué naciones estará dispuesta Pekín a aceptar documentos similares. Es probable que algunas de las docenas de países a los que China ya suministra sus propias vacunas, así como aquellos con economías dependientes del turismo que están desesperados por recibir dinero de los viajeros chinos, estén dispuestos a plegarse a este nuevo pasaporte COVID. No obstante, la decisión de China es un avance importante en la saga de pasaportes de inmunidad y que podría estimular a otras naciones a adoptar medidas similares a medida que las vacunas vayan poco a poco generalizándose en este año 2021. De la China y de Pekín viajamos entonces a Etiopía, y es que la oposición etíope boicotea la votación. Dos de los principales partidos de la oposición etíope se han retirado de las elecciones legislativas de junio, alegando el encarcelamiento de algunos de sus líderes y la interferencia del gobierno en funciones en las operaciones de sus partidos. Las elecciones se consideran una prueba importante para el asediado primer ministro Abiy Ahmed, cuya reputación como amante de la paz se ha visto enormemente afectada desde el alzamiento y la ofensiva militar en la región de Tigray el año pasado, que ha desplazado a más de 2 millones de personas. Curiosamente, las dos facciones que boicotean los comicios son partidos nacionalistas de la etnia Oromo, que solían apoyar al presidente Abiy, también Oromo, hasta hace 2 años, cuando el primer ministro abrió la caja de Pandora al introducir ambiciosas reformas que muchos oromos consideraban perjudiciales para sus intereses. Las tensiones estallaron el verano pasado cuando Etiopía se vio arrasada por protestas masivas tras el asesinato de un cantante nacionalista oromo. El presidente Abiy respondió reprimiendo a los activistas de esta región, lo que agravó las tensiones étnicas en un estado ya de por sí dividido. De hecho, el líder etíope se encuentra ahora en una situación difícil. Su partido en el poder ganará seguramente las elecciones, pero esa victoria será considerada ilegítima por amplias franjas de la población debido al boicot de la población. Eso de esperar que haya más turbulencias políticas en este país de gran diversidad étnica a medida que se acerquen las elecciones. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores amores, atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo algunas ideas y hechos de la actualidad. Hoy comentarles sobre un acontecimiento que involucra a dos países de nuestra región, Argentina y Ecuador. Tal vez hayan leído o visto en la televisión, escuchado por radio en sus países, un intercambio de críticas entre el presidente Alberto Fernández de la Argentina y Lenín Moreno de Ecuador, a raíz de las lealtades compañeros de gobierno. En la Argentina, Alberto Fernández gobierna en coalición con Cristina Kirchner como vicepresidenta y han tenido en el pasado idas y vueltas muy pronunciadas. Alberto Fernández había sido jefe de gabinete de Cristina Kirchner, luego rompieron y durante años el actual presidente fue sumamente crítico contra la figura de Cristina Kirchner. Sin embargo, hace unos años hicieron una coalición y eso permitió a Alberto Fernández ser hoy presidente. Por el lado de Ecuador, sabemos que Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa durante años y actualmente está muy distanciado de la figura de Correa. Hace unos días le preguntaban a Alberto Fernández por su relación con Cristina, que realmente parece muy tirante por momentos, y él dice que a diferencia de Lenín Moreno, él nunca va a traicionar a Cristina Kirchner. Y la respuesta llegó desde Quito, de un modo medio escondido, con declaraciones del presidente de Ecuador, hablando contra los ladrones y los estúpidos, y palabras más o menos equivalentes, que no estaban dirigidas directamente al presidente argentino, pero que al menos en este país se interpretaron como, diríamos en Buenos Aires, un tiro por elevación. Esto, además de la anécdota y de la cuestión más personal de dos presidentes, deja entrever el sistema de alianzas que estaba gobernando hoy Latinoamérica, donde en muchos casos, en muchos países, los partidos tradicionales se han ido diluyendo y llegan al gobierno solo a través de alianzas con sectores a veces bastante diferentes del mismo partido o de otros partidos y que se pueden sostener con relativa facilidad durante una campaña para ganar votos, pero luego rompen a la hora del gobierno. Con esto yo no estoy anticipando que vaya a suceder en la Argentina, ni mucho menos, sería futurología, pero son muchas las señales que se ven en el país de claras diferencias entre el presidente y su vicepresidenta, cuando además, como decía recién, ya arrastran una historia de críticas y tensión recíproca muy, muy fuerte. En la Argentina, históricamente, hubo dos partidos nacionales muy grandes, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, y entre ellos eran y han sido las grandes pujas electorales a nivel federal y a nivel provincial. Sin embargo, hoy el Partido Justicialista solo no podría gobernar fácilmente y la Unión Cívica Radical se ha empequeñecido mucho y es parte de la alianza del expresidente Mauricio Macri. Más allá de la anécdota entonces, entre Argentina y Ecuador y las cuestiones ideológicas, está también ahí como una capa superior la pregunta sobre el sistema de alianzas que gobiernan hoy los países de nuestra región. Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, drogas, rock and roll. Números duros. 36 millones, si nos vamos a México. Y es que México ocupa el tercer lugar en el mundo por número de muertes por COVID. Ha perdido un total de 36 millones de dosis de vacunas fabricadas en China, un tercio de las cuales son de la vacuna Sinopharm, aún no aprobadas. Ha pedido. En medio de una creciente incertidumbre sobre la eficacia de todas las vacunas procedentes de China. Esto indudablemente está en el marco de lo que hemos mencionado, que es esta diplomacia y guerra de las vacunas. 400. El Parlamento Europeo ha votado el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont, el expresidente de la región autónoma española de Cataluña, y de otros dos exdiputados catalanes acusados por España de sedición por declarar unilateralmente la independencia catalana en octubre de 2017. La medida para despojar a Puigdemont de su inmunidad, que refuerza los argumentos legales de España para extraditar a los tres políticos catalanes prófugos en Bélgica, fue apoyada por 400 legisladores de la Unión Europea y rechazada por 248 con 45 abstenciones. 9. La policía filipina mató a 9 presuntos insurgentes comunistas durante el fin de semana como parte de la ofensiva del presidente Rodrigo Duterte contra el rebelde Nuevo Ejército del Pueblo. Duterte, que recientemente animó a los policías a disparar para matar a los guerrilleros armados, ha negado las afirmaciones de los grupos de derechos humanos de que está etiquetando a sus opositores políticos como terroristas para justificar las ejecuciones extrajudiciales. Por el culo, del culo de tu nariz. Y de esta manera vamos a ir directamente con nuestra primera mesa internacional de este 2021. Hemos vuelto con nuestra serie de mesas internacionales en las cuales invitamos a diferentes analistas internacionales de distintas geografías en América Latina y en España. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una primera mesa internacional que nos va a llevar a un análisis general de cómo va la vacunación en América Latina y el Caribe. Los analistas que nos van a acompañar en esta ocasión son Micaela Ceresoli desde Córdoba, Argentina, y Guillermo Ospina desde la ciudad de Bogotá. Vamos entonces a iniciar con esta mesa internacional. Y el día de hoy, en nuestra mesa internacional, en la cual estamos volviendo, es nuestra primera mesa internacional que estamos realizando en esta temporada del año 2021, vamos a estar dando una rápida mirada, un paneo general a cómo va la vacunación en América Latina y el Caribe. Para ello, entonces, hemos invitado a dos analistas internacionales que nos están acompañando desde distintas geografías. Desde Córdoba, en Argentina, nos acompaña Micaela Ceresoli y desde Bogotá, Colombia, nos acompaña Guillermo Ospina. A ustedes dos, muchísimas gracias por atender esta invitación y yo quiero invitarlos a que arranquemos analizando de manera general la región en lo que ha ocurrido en el año 2021 en cuanto a la vacunación. Nos hemos encontrado con un ritmo desigual en la vacunación en América Latina. Nos hemos encontrado también con problemas logísticos, con cierta desconfianza de la población, con temas de corrupción igualmente en distintos países. Entonces, con estas diferentes velocidades, arranquemos esta primera ronda analizando qué ha pasado en la región, en este vínculo entre política, geopolítica, vacunación, en lo que va recorrido de este 2021. Iniciamos contigo, Micaela, en Córdoba, Argentina. Y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Sí, la realidad es que la diplomacia de las vacunas o también la nueva geopolítica de las vacunas está marcando claramente el rol en el cual se encuentra América Latina hoy a nivel mundial, en la gran dificultad de acceder, en la capacidad económica de poder readaptar su política de salud y con ello el acceso de vacunación. En el caso argentino, por ejemplo, tenemos un calendario de vacunación bastante completo, ¿sí? Con campañas públicas. En este momento la cuestión del COVID se ha sumado a ello, pero el acceso a la vacunación ha sido bastante difícil, bastante desigual. Tenemos algunos elementos en los cuales llevó su tiempo pactar con Sputnik 5 en el marco de lo que fue el laboratorio Gamaleya. El acceso a las iniciativas de Naciones Unidas, ¿sí? Para poder sumar ciertas vacunación y vacunaciones chinas o de Sinopharma sin entrar en lo que fue el gran capítulo argentino que marcó la cuestión con la vacuna de Oxford y Pfizer, que vienen siendo bastante complejas. Si lo miramos un poco desde el cono sur, Chile, tenemos como el gran líder a nivel regional en vacunación. La verdad es que viene mostrando índices de vacunación tanto diarios como en porcentaje de población bastante altos. En el caso de Bolivia y Uruguay estamos un poco más complejos, digamos, el acceso no es tan grande. Y esto en el marco de Cono Sur se ve un poco agravado a nuevas tendencias como el cierre de nuevamente de algunas fronteras por lo que es la emergencia de nuevas cepas del virus, como es el caso, bueno, de la cepa de Manaus, que se considera una de las más peligrosas, y hasta el momento en Argentina hay solamente 4 casos que han sido detectados en Buenos Aires, pero se está buscando frenar este avance. En cuanto al impacto que significó las vacunas, bueno, en el caso argentino impactó muchísimo en materia política, tanto generando diferencias en las comparaciones con países de la región, se ha generado importante crisis diplomática, pero también ha llevado a una crisis institucional interna bastante marcada, casos de corrupción, y por otra parte el movimiento incluso de algunos embajadores, quienes han sido desplazados al momento de no poder llegar a concretar negociaciones en el acceso a las vacunas. Así que claramente una política de salud se transformó en una crisis política en el marco de lo que es el gobierno argentino, tanto en su interrelación con sus países vecinos como internamente en el ámbito político, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos entonces a Bogotá. La misma pregunta para ti, Guillermo, un análisis general de la región en lo que va recorrido este 2021. Y de nuevo, bienvenido a esta mesa internacional. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación, un gusto volver a acompañarlos en este espacio. Y en contraste, en el norte de este subcontinente, creo que nosotros pensábamos más era cuándo nos va a llegar la vacuna. Aquí un gran problema en los países del norte del continente, en Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú, gran parte de la pregunta que se hacía era cuándo vamos a iniciar la vacunación, mientras veíamos que los demás países de la región ya estaban haciendo y se hacían fuertes cuestionamientos a los gobiernos sobre cómo se habían logrado hecho esos acuerdos. Y en parte principal aquí en Colombia, en particularmente, ver que fue uno de los últimos países en llegar a esos acuerdos y a iniciar la vacunación y que llegaran las vacunas, pues fue muestra en cierta parte del fracaso de lo que ocurrió. Hecho muy particular que aquí en Colombia se convirtió fue la llegada de las vacunas en un acto político, que acá hay algo muy interesante que observé muy poco en otros países, es que la vacunación dada por el gobierno se convirtió en un acto gubernamental, en una promoción del gobierno actual, o algo que se expandió en las redes sociales y que de hecho causó entre cierta burla y cierta crítica, en contraste con muchos otros países donde se dio. Entonces tuvimos como esos dos avances, entre los acuerdos se volvieron un acto de política, obviamente todo esto estuvo marcado y algo de lo que decía en algunos informes de la prensa internacional como la Deutsche Welle, es que bajo este manto del avance de los procesos de vacunación empezaron los procesos de corrupción. Esto ha sido una parte muy preocupante. Y el tercer factor que creo que vemos sobre todo aquí en el norte del continente es el caso de la migración venezolana. Hoy en día se convirtió en un debate para los países, en parte ético, es qué hacer con la población venezolana, si se va a vacunar o no a los migrantes legales y a los migrantes ilegales, que se han regularizado y no irregularizado. Y eso es un tema que aún el gobierno, a pesar de sus nuevos planes para la población colombiana, para la población venezolana en Colombia, de sus planes de ese nuevo, de esa nueva mitigación y formas de integrarlos y nacionalizarlos y demás, que todavía causa mucho debate, pues aún no se sabe si van a ser parte de la vacunación o no. Hay una preocupación muy clara en estos países del norte, porque es una población que si no se vacuna va a seguir representando un riesgo, pero nadie quiere asumir los gastos que va a representar eso. Creo que esos son los elementos que destacaría en general por esta parte del continente. Muy bien, muchísimas gracias. Y es que el continente está ahorita también con diferentes mecanismos para atajar el tema de las vacunas. Uno de ellos es indudablemente la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y de la cual tenemos algunos de los datos que revelaron esta semana. Por ejemplo, dentro de ello mencionan que Perú ha recibido el miércoles pasado 117.000 dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech. Guatemala, por su parte, 81.600 dosis dentro de este mismo acuerdo de COVAX. El Salvador, 33.600. Colombia, por su parte, 117.000. Y se espera también que los próximos envíos se lleguen a Honduras con 84.000 dosis, y así como a Jamaica y Paraguay para la próxima semana, entre 135.000. Y para Bolivia, 228.000. Sin embargo, yo acá quisiera abrir esta segunda ronda dando un panorama, un poco, un paneo más general sobre algunos casos puntuales de países en la región. Volvemos contigo entonces, Micaela, Argentina, para escuchar este paneo sobre diferentes países. Bueno, en el marco de lo que es el acceso a la vacunación, como mencioné hace un rato, claramente tenemos el caso chileno, sí, que a nivel mundial está siendo quizás dentro de los países que más están vacunando. No podemos olvidarnos, casi el 26% de su población ya tiene una primera dosis asignada de vacunación, mientras que el 9% una segunda dosis, y si lo pensamos en relación a la cantidad de población que tienen, por ahí nos sonará un número un poco más reducido en relación a otros países de la región, pero su velocidad y su logística es realmente meritoria y está llamando mucho la atención, aun cuando todavía el índice de fallecimientos por caso de COVID sigue siendo uno de los más altos en la región. En el caso argentino, más o menos se ha vacunado en una primera dosis al 4% de la población, y más o menos es un porcentaje que se repite casi a lo largo de todas las provincias, en un número muy parecido. Quizás lo más llamativo es la provincia de Buenos Aires, que concentra el 30% más o menos de la población de Argentina, ¿sí? Que claramente está marcando una tendencia de vacunación con un porcentaje muy bajo, y en donde también tenemos que tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene la mayor concentración de pobreza, tiene la mayor concentración de procesos vulnerables y la mayor concentración de inmigrantes, ¿sí? Entonces, es como un distrito bastante complejo al momento de trabajarlo a nivel provincial. Otra realidad, bueno, Argentina se ha comprometido también a apoyar a Bolivia, de hecho está permitiendo el uso de aviones de aerolíneas argentinas para poder realizar la entrega de vacunación hacia Bolivia. Tenemos, como comentaba hace un rato, digamos, Sinopharm, quien ha enviado Gamaleya, y Covishield, que tiene justamente en relación a lo que es esta iniciativa internacional del envío de vacunas, quien más está proveyendo. El problema argentino tiene que ver con una cuestión de logística. El 47% de las pocas dosis conseguidas recién se está aplicando a nivel nacional en principalmente primeras dosis, segundas dosis hay muy pocas, pero no porque solamente se hayan aplicado muy pocas, sino porque hay muy pocas en el país en este momento a disposición, siendo uno de los países que mayor población tiene. No olvidemos los casi 48, 50 millones de habitantes según la proyección poblacional, ¿no? Y como mencionaba, el gran avance de lo que son las distintas nuevas cepas brasileñas, quien presenta mayor flujo de personas entre Argentina y Brasil. El acceso hoy está concentrado principalmente en mayores de 70 años, docentes y profesores, y por otra parte también en personal de fuerzas armadas y profesionales de la salud. ¿Qué es lo que sucede? Mientras la provincia es más pequeña o más alejada del centro o del núcleo que sería Buenos Aires, el acceso a la vacuna cada vez es más pequeño, ¿sí? Y a esto tenemos que sumar la gran conflictividad que está habiendo en el acceso a la vacuna para los casos que están ocurriendo en el marco de la provincia de Formosa, ¿sí? Y este condicionamiento o esta exigencia de Naciones Unidas de regularizar lo que es protección a los derechos humanos en esta provincia en relación a ciertos futuros convenios de acceso a vacunación, ¿no? Tenemos un poco esta temática circulando en lo que es el caso concreto. Argentina se había posicionado como uno de los grandes posibles productores o fragmentadores de vacunas en el marco de América Latina. Esta realidad comenzó a funcionar, pero muy levemente. Ahora se habla de la posibilidad de en 18 meses contar con la producción de Sputnik dentro de lo que es el marco latinoamericano. Pero bueno, son convenios que están generando mucha, digamos, disconformidad en cuanto a que no se conocen realmente cuál es la profundidad de los acuerdos y tampoco existe una gran claridad en relación al acceso a vacunación. Por otra parte, mencionar la cuestión de la vacunación VIP, que al generarse un gran conflicto a nivel político, no se han expresado en un sistema abierto quiénes han sido vacunados durante los meses de enero, ¿sí? Que fueron las primeras llegadas de las dosis a la Argentina. De esta manera existe una mayor desconfianza al acceso a los datos, pero digamos, en términos de conclusiones muy, muy someras, podemos pensar que en la actualidad el acceso a las vacunaciones en Argentina está siendo muy pequeña en relación a considerar el acceso que siempre ha tenido la población a las campañas de vacunación de otros virus a lo largo de la historia, digamos, en el marco de Argentina. Muy bien. Vámonos de nuevo a Bogotá, entonces contigo, Guillermo. Miremos casos puntuales. Bueno, creo que podríamos agrupar algunos casos a partir de las crisis políticas. En cierto modo, estos procesos de vacunación también coincidieron con crisis políticas, y eso también fue un aspecto preocupante. Podemos referirnos al caso de Perú, donde coincide todo un proceso de corrupción, se descubre que el expresidente saliente y parte de sus ministros se han vacunado en secreto. Entonces, estas crisis políticas van a, digamos, desprestigiar mucho los procesos de vacunación que se están dando dentro de los países. Esto coincide también con una situación interna de las posturas políticas que hay en los países. Algo que me parece muy interesante es que estos procesos de vacunación están coincidiendo con un resurgimiento político de, llamemos, las posturas progresistas o de la izquierda latinoamericana de hace algunas décadas. Y esa transformación está causando también cierto choque, sobre todo en Colombia, que Colombia siempre fue como el diferente en la zona, donde no vivió esa ola, pero que también se mantienen esas tensiones. Creo que esos choques políticos se mantienen de una forma importante, sobre todo aquí en Colombia ha marcado mucho el debate, el enfrentamiento entre los gobiernos locales con el gobierno nacional, y esto también ha sido parte de que no funcionan las cosas, que si ocurre algo malo, hay algún error, o se culpa el gobierno nacional, o se culpa el gobierno, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, y eso ha llevado a unos debates que en el fondo tienen un efecto, porque a la larga esas crisis políticas, esas posturas políticas, tienen un efecto en la confianza que tiene la gente en el proceso de vacunación. Tiene una desconfianza a la corrupción, tiene una desconfianza a la incapacidad o capacidad de los gobiernos que, según su postura política, y eso me parece que va a marcar mucho. En general, creo que hay un aspecto pesimista frente a cómo está avanzando este proceso de vacunación. Aquí en Colombia, para entrar en particular, estamos iniciando la fase de la primera fase. Los mayores de 80 años son los que están siendo vacunados a partir de este fin de semana. Entonces, el día miércoles de la semana anterior, el gobierno nacional anunció que se dieron las vacunas de 1.400.000 vacunas destinadas a esta población. Sin embargo, las metas de vacunación son los números son muy bajos. Creo que hace unos días salió la semana pasada una imagen de Pictoline, que suele, pues, sintetizar algunos de estos temas en Facebook, y pues colocaba a Colombia en el deshonroso último lugar con un promedio más o menos de 0.8 por cada 100.000 habitantes. La meta actual es de, estamos vacunando 100.000 personas diarias, se alcanzó el día 11 de marzo, y la meta es llegar a 200.000 personas diarias. Parece que es muy difícil que Colombia llegue, hay errores que están costando mucho, aquí en Colombia anecdóticamente casi se pierden algunas vacunas de Pfizer porque las mandaron por tierra. Esto es un problema logístico muy preocupante porque esto llevó precisamente a críticas políticas y empezó a sacar algunos casos, por ejemplo que el fiscal estuvo en San Andrés con su familia o que la primera dama estuvo en una zona de Armenia, que es una zona turística aquí en Colombia, con el avión presidencial, y cómo no había esos recursos para trasladar las vacunas. Entonces ahí voy, que esos debates políticos que estén en el interior siempre van a estar marcando. También los errores que han ocurrido, y acá hay un hecho muy particular con este proceso de vacunación que iniciamos hoy en día, fue el papel de las redes sociales. Hoy en día la gente, el colombiano promedio, se siente en la obligación de verificar si lo están vacunando o no lo están vacunando. Y ocurrió esta escena en Santander, en el noroccidente del país, donde aparentemente a una mujer mayor de edad le colocaron una jeringa vacía. Y esto ha desatado pues que la gente tenga que reclamar y tenga que verificar y que no se siente, incluso no confía en el proceso de vacunación por este tipo de errores de corrupción, pero también no confía por su postura política que está haciendo, tampoco está confiando por esos enfrentamientos políticos que se están dando, por esa sospecha que algo malo va a ocurrir con la vacunación. Entonces, creo que eso está marcando parte del debate mientras va avanzando un poco, y que estos problemas, como bien decía Micaela, estos problemas de salud están desatando unas crisis políticas, y que tras estas crisis políticas se está dando también una transformación política en América Latina. Recordemos que las elecciones van a ser el siguiente año aquí en Colombia, y esto va a marcar parte importante del debate que está ocurriendo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, creo que este análisis, digamos, en este caso que estamos enfocándolo entre Argentina, Colombia, igualmente tocando otras realidades, sí evidencia varios factores en común, varios comunes denominadores sobre errores del proceso, el rol que ha jugado las redes sociales, un poco la desconfianza frente al proceso de vacunación. Yo ahí quisiera entonces empezar a cerrar esta mesa internacional con una tercera pregunta, y es: ¿cuáles son, de acuerdo a sus análisis, posibles proyecciones o qué podría esperarse que pase en los siguientes meses en estos procesos de vacunación de manera general en la región y en cada uno de sus países? Volvemos contigo, Argentina, Micaela. Bueno, en el caso, digamos, lo que es el sur del subcontinente, bueno, se estima, como mencionaba recién, Chile alcanzará una importante cantidad de vacunados en un periodo muy corto de tiempo. En el caso argentino, se está estimando que las vacunaciones mayores de 18 años para alcanzar una inmunidad bastante importante en el país se podría estar alcanzando para septiembre recién, lo cual nos muestra que nos espera un 2021 bastante complejo. ¿Sí? Se está volviendo a tomar medidas de cierres de fronteras. En el caso argentino, lo que se está discutiendo es si realmente Argentina estaría entrando en una segunda ola, o si Argentina nunca habría cerrado su primera ola, dado que coincide con que los últimos 4 meses hemos tenido una meseta muy alta de casos, con lo cual también se entra a discutir en esta cuestión de si no tendremos una inmunidad un poco también propia de la cantidad de contagiados en el marco de lo que es el ámbito nacional al momento de alcanzar la vacunación, ¿no? Otra discusión es si esta vacunación va a ser por única vez o si va a hacer falta nuevas dosis. La verdad que esto es algo que viene acompañado de varios procesos políticos internos. La realidad es que Argentina no estaría en este momento en una situación como para poder afrontar un nuevo periodo de cuarentena total como el que se planteó en los países europeos. La realidad es que la economía no lo permitiría, la crisis política sería bastante importante, y claramente el gobierno de Alberto Fernández se vería en un problema mayúsculo al respecto. Creo que indefectiblemente se podrán restringir algunos elementos, pero en el ámbito nacional creo que se tomará ya más una perspectiva más similar a lo que fue la lógica de Bolsonaro, ¿no? En el marco de lo que fue la primera ola, por la complejidad económica en la cual se encuentra hoy el país, en donde las cifras no oficiales alertan sobre casi un 45-50% de la población por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Un dato que para un país como Argentina a nivel internacional, que aspiraba a ser un país de renta media, que estaba aspirando a ingresar en la OCDE, claramente es una cifra muy desalentadora. Es un año electoral en Argentina, lo que pondría también más énfasis en todo esto. Y claramente se sabe que la realidad de la vacunación va a seguir costándole lugar a ministros, tanto a nivel nacional como a niveles locales en el marco de Argentina. Los casos de corrupción van a seguir emergiendo. La oposición argentina, utilizando en este año electoral de elecciones intermedias, va a seguir utilizando esta problemática para presionar. Y los sectores económicos están pujando por un incremento de la vacunación, incluso a los niveles de plantear la posibilidad de que no solo el gobierno nacional concentre la compra de vacunas, sino que se le permita a los estados provinciales también hacerlo. Esto llevaría también, como digo, a perder un gran capital político, con lo que la pandemia en Argentina en este 2021 y en lo que viene por delante sería un gran desafío a nivel político, social y económico. Por otra parte, la población no sé si está en este momento dispuesta a poder sobrellevarse en relación a lo mismo que ha ocurrido en el marco, por ejemplo, de España, que ha logrado que su población vuelva a cerrarse prácticamente por completo una segunda vez. En relación a la cuestión diplomática y a la vinculación con Chile, con Bolivia y con Brasil, claramente estos países van a ir modificando su comportamiento en relación al acceso a las vacunas, pero va a haber una situación en la cual claramente ellos van a terminar bloqueando el acceso de argentinos hacia sus propias fronteras, dado que van algunos mucho más avanzados que el caso nuestro en el acceso a las vacunas. Bueno, muchísimas gracias. Volvamos a Bogotá contigo, Guillermo, y miremos un poco qué se podría proyectar en los próximos meses y semanas. Bueno, Fernando, el primer balance que yo haría, así como dije que una de las primeras preguntas que nos hacíamos era ¿cuándo iniciamos la vacunación? ¿Qué pasó con los acuerdos? Aquí dijeron que los acuerdos eran secretos y no sabíamos. Pues vamos a ver qué tan efectivos fueron realmente esos acuerdos de vacunación que hicieron los países. Yo creo que en parte una evaluación de si un país era bueno o no su gestión, sus gobiernos, fue qué tan efectivo fue en hacer esos acuerdos. Y pues el balance, sobre todo en el caso colombiano, pues era bastante deprimente, en la medida que no sabíamos y desconocíamos y no teníamos y no entendíamos por qué fuimos unos de los últimos países en iniciar la vacunación. Y esto nos lleva sobre todo a la vacunación de Janssen. Janssen recientemente fue aprobado por la Unión Europea, también en Estados Unidos su uso de emergencia. Estamos hablando de la vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna que tiene una característica especial y que charlando con médicos epidemiólogos es muy importante porque es una vacuna de una sola dosis, lo cual va a ayudar a acelerar el proceso de vacunación. Esto creo que va a ser un tema importante, ver cuándo lleguen las vacunas de Janssen. Tal vez vamos a tener una forma de acelerar el proceso de vacunación en estos países, sobre todo en Colombia, y quiero señalar que las vacunas de Janssen son las que el gobierno colombiano tiene el acuerdo más alto, o sea, creo que están en alrededor de 9 millones de dosis, creo que son al que le apostaron la mayor cantidad. Sin embargo, pues también fue una de las últimas farmacéuticas en llegar con su vacuna. Entonces, pues bueno, también es un tema de apuestas esto de las farmacéuticas y las vacunas. Algo que nos preocupa también, y es algo que está coincidiendo, es lo que tocaba Micaela, la tercera ola. Bueno, aquí ya en esta parte hablamos es de la tercera ola del COVID, que va a coincidir con esos nuevos debates entre cerrar y no cerrar, y esto nos va a llevar nuevamente la atención a Brasil. Recientes alertas epidemiológicas, la postura del presidente Jair Bolsonaro sigue siendo la misma de que no va a cerrar el país. Mientras tanto, esta epidemia y la cepa brasilera que nació en Manaus, pues se está convirtiendo en un riesgo en la medida de que puede desarrollarse un virus autoinmune en la medida que se está vacunando y que el virus también está creciendo. Ciertos medios, por ejemplo, de la Universidad de Leicester, del Imperial College de Londres, que están haciendo estudios en Brasil, están lanzando esta alerta, y es que si Brasil no tiene unos cierres y no tiene una vacunación ordenada, puede convertirse en el foco no solo de un supervirus o un foco de variantes mucho más resistentes, que es algo que puede ser muy preocupante a futuro, en la medida de que mientras en el mundo se está hablando de pasaportes, de la vacuna, de poder abrir o no acceder, de pronto América Latina por esa condición se vaya a ver rezagado. Recordemos que, por ejemplo, países como Colombia está en cierto modo en la lista de alerta roja para viajar a Europa, para viajar al Reino Unido o para viajar a los Estados Unidos. Y esto es un tema que puede ser un poco preocupante en esas desigualdades que se van a generar en este mundo pospandemia. Finalmente, y algo que me llama la atención, es en los casos de corrupción. Algo que me preocupa a mí, y es que en Colombia las dinámicas internas del país, el propio conflicto colombiano, el propio debate político que está ocurriendo, parece superar todas estas tensiones de pandemias y demás, y de problemas económicos. Y es, ¿qué pasa si en Colombia veo muy difícil que un fracaso tenga algún costo político? Aquí ya los debates han estado centrados en los bombardeos del Ejército Nacional a niños, que fue un tema muy relevante esta semana, en relevos del ministro de Defensa y demás, parte del revocatorias de mandato de alcaldes locales, y en todo ese ambiente preelectoral del 2022, pero pareciera que la cabeza del ministro Fernando Ruiz pues no esté en peligro. Pase lo que pase, independientemente, el gobierno nacional ha mostrado respaldo a sus funcionarios sin importar qué es lo que está ocurriendo, sin importar los escándalos que ocurren en el ejército, sin importar escándalos que ocurran en otras instituciones. El gobierno nacional siempre se ha mostrado, y eso también genera una sensación de ¿qué hacemos si hay corrupción con esto? ¿Confiamos en nuestras instituciones o no? Y creo que aquí en Colombia el tema de los organismos de poder y la relación con el gobierno nacional pues es un poco complicada para hacer ese balance final. Y eso sería en general, Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Como siempre, ha sido una mesa internacional muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de compartir dos puntos de vista desde distintas geografías acá en América Latina. Nos estuvo acompañando desde Córdoba Micaela Ceresoli y nos estuvo acompañando desde Bogotá Guillermo Ospina. Estaremos volviendo sobre este tema porque, como bien ustedes han mencionado, se entremezclan diferentes puntos de vista con la vacunación, con las diferentes tensiones políticas, con la corrupción, con los mismos debates, si se quiere, a nivel interno que se están dando y con la politización casi inevitable que está teniendo la vacunación en muchísimos lugares de América Latina y el Caribe. Agradecerles de nuevo a ustedes por esta participación y nos encontramos en una próxima mesa internacional. De esta manera, entonces, teníamos nuestra primera mesa internacional de este año 2021. Y en ese sentido, vamos llegando al final de este programa, de esta emisión del 14 de marzo de 2021, emisión que inicia desde la ciudad de Bogotá. En nuestra editorial nos estuvimos viajando a Brasil y estuvimos enfocándonos en lo que puede ser la lucha entre Bolsonaro y Lula, un choque de titanes en el Brasil, en la política reciente de Brasil. Viajamos posteriormente a lo que estamos viendo, a Irlanda del Norte, a China y a Etiopía. Continuamos nuestro recorrido internacional viajando al sur del mundo, a la ciudad de la furia en Buenos Aires, con la columna que nos compartió Pablo desde allí. Los números duros nos llevaron posteriormente a México, a Europa, a la Unión Europea y Cataluña, posteriormente a Filipinas, y concluíamos esta mesa internacional inicialmente a dos bandas entre Bogotá y Córdoba. Agradecerles entonces a todas las personas que nos han acompañado, que se conectan desde distintas geografías y nos apoyan a través de las diferentes redes sociales en las cuales estamos. Ustedes van a encontrarnos en Twitter, en @engeopolitica. Los invitamos a que nos sigan allí. Allí van a encontrar todos los tweets que hemos publicado, así como los programas. Invitarlos también a que nos sigan en nuestra nueva página en Facebook, @engeopolitica. Allí encontrarán toda la serie de episodios. Igualmente a que nos sigan en Telegram, también con el mismo arroba en geopolítica y a que se suscriban a la plataforma iVoox o iVoox en geopolítica. Ahí encontrarán ustedes todos los programas, quienes no puedan acompañarnos en las transmisiones internacionales que hacemos en vivo de acuerdo a sus zonas geográficas, 10 de la mañana, domingos y miércoles, hora Colombia, 11 hora Bolivia, 12 hora Argentina, 16 hora España y así en muchas otras regiones de América Latina y el Caribe y de España que se conectan. Con esto entonces, invitándolos a que nos sigan, me despido ya desde la ciudad de Bogotá, los voy a dejar con algo más de música y los invito a que nos volvamos a encontrar en nuestra próxima edición que tendrá lugar el próximo miércoles a las 10 hora Colombia, como les he mencionado, y de acuerdo a las horas de referencias en cada uno de sus lugares y geografías. Muchísimas gracias, los acompañó Fernando Galindo y que tengan un excelente resto de semana. Hasta la próxima.